Esta charla tiene que ver, a nivel genérico, con la situación represiva en el Estado o Reino Español del último año. Pero bueno, a nivel más o menos de la información general de los casos, información que va circulando, y entiendo que también aquí se ha presentado recientemente, también en la charla con esto. Entonces, más que centrarnos, que vamos a hacer también, se va a hacer un repaso, una actualización de la información, pero también nos interesaba hablar tanto de situación actual de Mónica Francisco, pero también con una mirada en perspectiva, en el sentido de que para entender lo que está pasando, todo lo que ha sucedido con el caso de Mónica Francisco, hay que situarlo también desde lo que fue el caso Bomba en Chile, ¿no? Entendiendo que finalmente toda esta estrategia represiva responden también a estrategias que son más amplias, ¿no? Que hay que ampliar un poco la mirada muchas veces y entender que tanto a nivel de tiempo como también a nivel de espacio, se va entrelazando también, no tan solo las lógicas del poder o represivas, sino que también, en muchos casos, también las lógicas más de solidaridad, de resistencia y de lucha. Y creo que por ahí es interesante, y por ahí yo quiero profundizar sobre el tema de Mónica Francisco, situándome desde el caso Bomba, y por ahí también Quique va a profundizar un poco más con el tema de lo que es los casos en Alemania, en los compañeros que están siendo procesados por atracos en bancos en la ciudad de H. Y qué mejor que partir, porque esto no pasa siempre, partir una charla con una buena noticia, porque vale la pena, quiero partir un poco señalando eso, ¿no? Y después hacer el repaso, ¿no? Respecto a Mónica y Francisco, ellos brevemente, ustedes saben, bueno, me imagino que saben que la condena en primera instancia fue de 12 años, después se recurrió al Tribunal Supremo, salió un recurso bastante favorable, quedó en 4 años y medio, con eso ellos pudieron acogerse a la expulsión, lo cual lo pidieron inmediatamente. Cuando salió el tema del la respuesta al recurso, a la apelación, fue el 16 de diciembre del pasado, el 2016, y evidentemente fue una gran noticia. Éramos ni en el mejor de los escenarios, ni en el más optimista nos poníamos en esta situación, y finalmente salió así. Ellos se acogieron a la expulsión, como comentaban, y el tema ha ido bastante rápido, y nos enteramos hace poco que ya hay fecha de expulsión. Ellos están en Madrid ahora, hace algunas semanas fueron trasladados a Madrid, ya están en Soto Real, el Francisco está en Valdemoro, y hace algunos días se le notificó la fecha, y ya se van este lunes, se van a Chile, ¿sí? Llegan el martes por la mañana a Chile, así que nada. Llegan en libertad, evidentemente. Allá no tienen ningún tema pendiente, pero evidentemente la expectativa que hay de su llegada, todo el clima que se ha generado, es bastante particular. Se le ha dado mucho más revuelo mediático que acá, incluso en el proceso, de su detención y de su encarcelamiento y juicio acá. Creo que se le ha dado más cobertura allá que acá. Y tiene que ver con lo que quería un poco señalar también, ¿no? De cómo se entiende esto desde el caso Bomba, que fue un caso muy, muy mediático, ¿no? Para situar un poco cómo se da esto, y quiero ser lo más sucinto posible, pero dentro de eso tratar de generar un panorama bastante clarificador respecto a esto. Ellos, bueno, esto responde a una operación que se llama Operación Salamandra, que ocurrió el 14 de agosto del año 2010, en donde se suceden diferentes allanamientos, tanto a centros sociales ocupados como a casas particulares, principalmente en Santiago y en Valparaíso, en donde 14 compañeros y compañeras son detenidos. Todo esto con un seguimiento mediático muy importante, ¿no? Donde el fiscal a cargo de esto iba en helicóptero con cámara siguiendo lo operativo, ¿no? Era bastante hollywoodense a ratos, ¿no? toda esta situación. Tras estas detenciones, 10 de estos, bueno, los 14 quedan imputados, procesados, ¿no? Estos 14 detenidos y 10 quedan en prisión. Señalar brevemente un poco también el contexto político en que se da este operativo, esta operación, ¿no? Se venía ocurriendo una investigación a cargo del fiscal Xavier Armendáriz, que más o menos venía investigando la situación de colocación de artefactos explosivos desde el año 2007 hasta el 2010 aproximadamente, ¿no? Que se contabilizaron unos cuantos, bastante, más de 100, ¿no? En el transcurso de estos años, muchos de esos reivindicados por grupos de afinidad más autoritaria, anarquista, libertaria. Una investigación que venía realizándose hace años, habían habido algunos tipos de detenciones y allanamientos particulares, más individuales, que no habían tenido ningún gran efecto para la investigación. Y bueno, en ese periodo hay cambio de gobierno, ¿no? Asume el gobierno de Piñera, que es un empresario neoliberal con un populismo bastante particular, que llega evidentemente como toda esta gente con un discurso, ¿no? del efectivismo, ¿no? El tema de la seguridad, ¿no? como uno de sus, ¿no? sus puntales, ¿no? de su campaña y también de su gestión. Y él asume a fines del 2009, si no me equivoco, en cuestión de meses cambian el fiscal, después de que Armendáriz ha llevado el caso por más de 3 años, asume el fiscal Peña, fiscal perfil duro, etcétera, que había tenido muchos casos emblemáticos, sobre todo con temas de contra el narcotráfico, ¿no? Las mafias importantes en Santiago. Un fiscal que asume en junio del 2010, y en cuestión de 3 meses, golpea con esto, ¿no? Anda un poco diciendo, poniendo sobre la mesa, mira, nosotros asumimos este gobierno, nosotros somos mucho más efectivos, esta gente durante años no fue capaz de tener ningún tipo de resultado efectivo respecto al caso, toda esta situación de los bombazos que están ocurriendo, y él, así como en una manera de sumar, ¿no? Responder al discurso del gobierno respecto a estos temas, realiza esta operación, comienza este proceso, lo que fue llamado como el caso bomba, pero evidentemente un proceso que en un principio la misma intención mediática o la misma intención, ¿no? de marcar un precedente respecto a un golpe represivo de estas características, le fue jugando en contra en la medida que fue un caso que fue una investigación bastante mal realizada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, bastante incompleta, con muchas falencias, muchas de estas etapas. En fin, entonces en este contexto se ocurre el caso bomba. La lógica un poco de la cual se aplica, ¿no? O cómo actúa el fiscal y el Ministerio del Interior respecto al caso, responde a un poco a las lógicas clásicas que en Chile habían existido, la lucha contra los grupos subversivos, también contra las estructuras de narcotráfico. En el sentido que identifican, ¿no? Cuando son las 14 personas imputadas, él aplica la clásica lógica vertical, ¿no? Organizacional, en donde define líderes, ¿no? Dos líderes, define los soldados, que le llamaban, la gente que cometía las acciones, y otro soporte más operativo que tenía que ver con financistas, etc. ¿Sí? Ya desde ahí creo que se comete un error garrafal en no entender, ¿no? En qué ámbito se estaba metiendo. Evidentemente las 14 personas detenidas, la mayoría, por no decir todos, la mayoría responde al ámbito, son compañeros que eran reconocidos como dentro del movimiento anarquista, ¿no? Y algunos de ellos, como los que indican como líderes del proceso, lo que es Pablo Morales y el Garza, vienen de otra historia, de grupos subversivos, más de Lautaro principalmente, que responden a lógicas, las últimas lógicas, ¿no? De lucha subversiva en Chile, o el grupo armado en Chile desde fines de los 90, fines de los 80, principios de los 90. Pero bueno, pero efectivamente mucha de esta gente también en algún momento empieza, hay algún tipo de traspaso, contacto con grupos anarquistas subversivos en esa época, ¿no? Entonces, bueno, yo desde ahí también dentro de del desconocimiento, en realidad, del cual pecó el Ministerio, la Fiscalía principalmente, la investigación, por ejemplo, identifican a los centros sociales ocupados, les llaman como centros de poder. O sea, tienen concepciones básicas que en realidad dan cuenta de que no estaban entendiendo en qué se estaban metiendo respecto al funcionamiento, a las lógicas, a los principios fundamentales del anarquismo, ¿no? Bueno, ahí se presentan toneladas de pruebas, ¿no? O supuestas pseudo pruebas que muestran irrisorias, ¿no? Señalar que en el proceso de instrucción, o el juez que está a cargo de garantía de preparación al juicio, de cara al juicio oral, se descartan más de 4.000 de estas pruebas, ¿no? Que no vamos a andar en detalle, pero eran bastante absurdas, bastantes de ellas, ¿no? Los compañeros que están en prisión alcanzan al máximo que están en prisión, son cerca de 10 meses, ¿no? En el transcurso de eso, de los primeros meses, cuando el tema empieza un poco a tambalear, ¿no? O a ser muy poco sólida ciertas argumentaciones de la fiscalía, empiezan a salir también algunas compañeras y compañeras en libertad. Lo último en salir precisamente fue Francisco y otro compañero más. En este transcurso también cuando estuvieron en prisión, hubo una huelga de hambre que duró más de 65 días. Todo esto también generó también mucha sensibilidad, tanto de mucho sentido a nivel como de opinión pública, por decirlo de alguna forma. Y bueno, ya en libertad se empieza a esperar lo que es el juicio, ¿no? Al poco tiempo de que están en libertad, la figura de asociación ilícita o de pertenencia a organización terrorista ya se cae por insustancial mismo de las pruebas que habían, y con lo cual, sin este cargo, es decir, a todos que estaban procesados por este cargo, ¿no? Se quedan absueltos de este cargo en específico, con lo cual la mayoría queda ya absuelta, y quedan cinco compañeros imputados que llegan a juicio. Entre cual está Francisco y Mónica también. Y la gente que llega a juicio llega por acusaciones principalmente de colaboración de artefactos explosivos y por tema de financiación. Bueno, el juicio comenzó en noviembre de 2011, ¿no? Dentro del marco de la reforma procesal penal, que fue muy bullada en Chile, fue como uno de los casos que inauguró esta reforma procesal penal a través de juicios orales, que antes en Chile funcionaban de otra forma el sistema, el proceso penal. Y fue un juicio que duró más de 6 meses, casi 7 meses, si no me equivoco. Sí. Con asistencia, con un juicio que fue cada día, ¿no? Durante 6 meses tenían que asistir los imputados, bueno, fue también muy seguido a nivel también de la prensa, etc. Y la prensa, y hasta ahora, jugó un papel muy clave en todo esto, ¿no? Tanto a nivel de lo insidioso y malintencionado y tendencioso que fue muchas veces en esto, y cómo claramente se posicionó en una línea a favor de las tesis fiscales. En resumen, después de estos 6 meses o 7 meses de juicio, quedan todos absueltos por unanimidad. Fue un juicio que fue una resolución categórica, ¿ya? Y fue un papelón bochornoso tanto para las policías como para el Ministerio del Interior. para la fiscalía que llevó el caso, y para la ANI también, que fue la Agencia Nacional de Inteligencia, que también quiso ser clave en esto, y finalmente terminaron siendo eso, ¿no? Un papelón que les tuvo un costo para ellos importante. En esta situación, Francisco y Mónica y los otros cuatro compañeros quedan completamente absueltos, y ellos, evidentemente, ahí hay un tema de una venganza política, ¿no? O de un cobro que después se le hace sentir acá con los hechos que pasaron aquí posteriormente. Ellos viajan, si no me equivoco, como a mediados del 2012 o al poco tiempo que haya salido la sentencia absolutoria, ya deciden viajar a España. Evidentemente, su llegada acá no pasó desapercibido para la policía ni para las autoridades, bajo antecedentes que se encargaron de poner, ¿no?, en claro la gente, las policías y el gobierno de Chile. Y de ahí ya nos pasamos a lo que quiero hacer referencia a todo lo que fue el caso acá. Como ustedes bien saben, ellos fueron juzgados, fueron detenidos, encarcelados y juzgados por el hecho de esta iglesia, el Pilar de Zaragoza, ¿cómo se llama? Está en Zaragoza. Este hecho ocurre, si no me equivoco, en septiembre de 2013, y en noviembre de 2013 ellos son detenidos. Esta es una investigación que está a cargo de la Policía Nacional, ¿no? Y después, cuando se abre en el sumario los pocos meses de su detención y encarcelamiento, queda en evidencia también que la participación del gobierno de Chile en su detención fue clave, ¿no? Si bien la investigación en un principio estaba apuntada a muchas líneas, ¿no? Hasta que hay un llamado directo desde los servicios de inteligencia de Chile, le dicen: recuerden que están esta gente allá, ojo con ellos, pongan su mirada ahí también. Y es más, el mismo antiguo director de la ANI, que era la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile, el Yusef, viaja, ¿no?, a colaborar directamente en la identificación y la detención de ellos acá en España, ¿sí? Es decir, no estamos hablando de una colaboración indirecta, sino que estamos hablando de una participación directa, ¿no?, en su detención. Señalar también, bueno, que la operación, esta que se llama Operación Columna, ¿no?, si no me equivoco, hubieron 5 compañeros detenidos y solo ellos quedaron en prisión, y la gente quedó inmediatamente sin cargo. Un breve repaso, ¿no?, de los cargos a los cuales ellos se les imputó en un principio acá, ¿no?, hasta el auto de procesamiento. Tenía que ver con estragos, por el hecho de la Catedral de la Virgen del Pilar en Zaragoza, por el tema de pertenencia a organización terrorista y por el tema de conspiración, ¿no?, que se les quería también culpar de que estaban preparando una acción contra el santuario de Montserrat. En fin. En el tema de la pertenencia, empieza a aparecer lo que es, ¿no?, lo que después en los casos siguientes ha sido el hilo conductor de todos los, prácticamente muchos de los casos que se van a señalar también, que tienen que ver con los GAC, ¿no? Ahí aparece ya la figura de los GAC, se le trata de vincular a ellos con esta coordinadora, y se le quiere dar la atribución hasta la coordinadora o se le quiere dar un carácter terrorista con vinculaciones, ¿no?, con internacionales, con Five Free, ¿no? Entonces era como el comando Mateo Morral, que en el comando que se adjudica lo de la Virgen del Pilar como operativo, que a nivel del Estado español está funcionaba bajo la orgánica de los GAC y que a nivel internacional esta respondía a las directrices que surgían de la FIFRE, ¿no? Era un poco ese el escenario que se estaba montando. Eso a nivel de lo que fueron el proceso y lo, ¿no? los cargos que se dieron desde el principio hacia ellos, pero bueno, también a nivel de, y un poco también en función de la tema central de esta jornada, que más que el tema represivo tiene que ver con el tema carcelario, nos parecía interesante también un poco brevemente señalar cuál fue la situación de, ¿no? de dentro de las cárceles, la evidencia de dentro de las cárceles en este periodo. Bueno, evidentemente ellos fueron también parte, ¿no? O vivieron lo que es una de las lógicas, las prácticas habituales para casos como estos de la gente que está en prisión, que es la lógica de la dispersión, ¿no? En poder desvincularlo lo más posible de sus grupos de apoyo, de su entorno cercano, familiar o emocional, etcétera, o político, y desde ahí también como otra lógica más punitiva, ¿no? que refuerza ya el castigo a sí mismo de la cárcel, que tiene que ver con ese tipo de desvinculación o quiebre, ¿no? que se le pretende hacer, ¿no? Entonces, desde ahí ellos, bueno, pasaron por varias cárceles en un principio. Ahora no me acuerdo bien el recorrido de cada uno, pero bueno, son unos cuantos, sobre todo los primeros meses, hasta que Francisco llega acá a Villabona, es que si no me equivoco ya llega a Villabona el 2000, a mediados de 2014, por ahí, ¿no? Mónica también hace un recorrido en las cárceles de Madrid, principalmente, después está un tiempo en Brieva, la cárcel en Ávila. Y posteriormente son reagrupados, trasladado Mónica también a Villabona, cuando se le reconoce como pareja, ¿no? Y se apela al tema de la reagrupación, ¿sí? Y en ese periodo ellos tuvieron más de 2 años juntos en Villabona, lo que evidentemente fue una situación que era bastante favorable para las adversas condiciones en las que estaban, ¿no? Estaban con locutorio toda la semana y vis a vis conyugal 2 veces al mes. Mónica entró a un módulo de respeto, porque el único módulo de mujeres que hay en Villabona es un módulo de respeto, que creo que es un tema que ha surgido también en las días anteriores, el tema de los módulos de respeto. Ya estaremos en eso también. Francisco en un principio estuvo en un módulo de castigo, ¿no? Durante más de un año y medio prácticamente, y un poco antes del juicio, un poco antes de marzo del 2016, lo trasladan a un módulo normal, ¿no? No me acuerdo cuál era, en el cual dura poco tiempo también, porque después es trasladado a un módulo de conflictivo, que es hasta donde estuvo antes de ser trasladado ahora a Madrid, ¿no? Y todo este cambio, por ejemplo, del módulo al módulo castigo respondía a un poco a la lógica, o fue consecuencia de la lógica de funcionamiento de estas cárceles como Villabona, ¿no? que trata de ser ha tratado de ser como una cárcel modelo o pionera en la implementación de una nueva forma, ¿no? de cárcel, en donde ellos se empapan y se llenan la boca hablando del tema de la reinserción y las nuevas formas terapéuticas, ¿no? hacia los presos, pero que en el fondo en su caso respondió a lógicas de chantaje directo, ¿no? Permanente, en el sentido de, mira, bueno, ustedes aquí están en mejores condiciones que en Córdoba, por ejemplo, para Francisco, que Córdoba responde, por ejemplo, al modelo de una cárcel dura, ¿no? Donde históricamente muchos presos del Vasco fueron a caer ahí y tienen como ese historial, ¿no? Tiene ese perfil de presidio, ¿no? Y evidentemente se hacía sentir ahí, ¿no? Y esa situación cambia, evidentemente, cuando llega a Villabona, pero también cambia desde esta otra perspectiva en que a ellos se les empieza a presionar, ¿no? O se le empieza a hacer un trabajo de otras características con miras a que ellos comiencen paulatinamente a renegar de sus ideas, a renegar de la solidaridad, ¿no? Y a entrar paulatinamente a los me estos mecanismos de institucionalización en los cuales estas lógicas de terapéuticas funcionan, ¿no? Evidentemente hubo un rechazo sistemático de ello hacia estas formas de chantaje, lo que le significó el caso de Francisco, el traslado a un módulo de conflictivo en los últimos meses. A ver, ellos no tuvieron en ningún momento todo este periodo en Villahora ningún tipo de conflicto directo ni con funcionarios, ni con presos, ni presas, ¿no? Pero sí una negación sistemática a estas formas de chantaje. Y eso fue finalmente lo que siempre se le fue una constante que creo que es muy clara y responde y visualiza bastante lo que es estas nuevas formas terapéuticas o estas pseudo, ¿no?, modelos más humanos de reinserción en las cuales se quiere encasillar o pretende aspirar a una cárcel como Villabona. Una de las cosas, por ejemplo, que a ellos se les reiteraba, es decir, bueno, un poco la lógica era la siguiente: mira, nosotros aquí somos buena onda, buen rollo, el tema depende de ustedes. Si ustedes quieren tener mayor beneficio, quieren tener mayores, ¿no?, tienen que ustedes dar señales también, ¿no? Y esas señales tenían que pasar, por ejemplo, con que siempre se hacía hincapié que ellos estaban recibiendo muchas cartas de muchos países, de compañeros que manifestaban solidaridad de muchas formas, y que eso era perjudicial para ellos, y que ellos tenían que de alguna manera hacer público una negación a eso, y también le pedían explícitamente que hicieran que renegaran de la violencia política, ¿no?, bajo los cargos a ellos que se le estaban atribuyendo. Evidentemente ellos no siguieron ápice a eso, y así se fue la dinámica, al menos, que se sostuvo en todo este tiempo. En el caso de Mónica, ella estuvo en un módulo de respeto, lo cual también, un poco a partir de los relatos de ellas, tiene estas particularidades, ¿no?, que muchos ya conocemos, ¿no?, que finalmente tiene que ver eso con la institucionalización del preso, ¿no?, de que el preso sea parte del engranaje, ¿no?, de control interno de las mismas cárceles. Funcionan con asambleas diarias, funcionan con bajo las lógicas del chivateo, funcionan con la lógica de la complicidad del preso con las funcionarias y funcionarios, y funcionan con la desestructuración finalmente de la lógica de la atomización del preso en cuanto a individuo que debe velar por su propio bienestar, ¿no?, en donde debe reconocerse la institución como un aliado y en donde debe ver a sus compañeros y compañeras, ¿no?, como muchas veces como un peligro o como sujetas a incluir a esta lógica, ¿no? Evidentemente ahí Mónica tuvo muchas diferencias, muchas distancias, no solo con funcionarios y funcionarias, sino que también con muchas de las compañeras que finalmente adscriben o entran en esta dinámica de funcionamiento, en donde el carcelero ya no es el enemigo, sino que tiene que ser tu aliado, de fondo, ¿no? En resumen, eso fue un poco lo que las dinámicas que se dieron al interior de la cárcel, ¿no?, para ellos. Y ellos dentro de esta lógica, creo que en este periodo fueron muy claros también de cara a su participación o actividad o consecuencia política, ¿no?, desde su discurso al interior de la cárcel, y muy claros también en cuanto a que la cárcel para ellos no significaba, ¿sabes?, un término de, sino que más bien la continuidad de un proceso de lucha y un espacio también de reivindicación, ¿sí? Y bajo esa lógica hubo, desde mi punto de vista, coherencias que yo creo que son bastante rescatables. Dentro de eso mismo quisiera, bajo esta misma lógica, leer unos fragmentos de que también nos sitúa también al tema que estamos hoy en día en esta jornada, esta semana, que tenía que ver con la cárcel y cómo entendemos la cárcel también, pero también desde quienes están dentro de la cárcel con una con una práctica también de lucha, de reivindicación y de denuncia. Entonces querías leer unos fragmentos de un comunicado que sacó el año pasado el Francisco, que se llama Aquí nada termina, sobre la necesidad de asumir nuestras opciones en toda su amplitud. ¿Sí? Leo brevemente, leo unos fragmentos para extenderme mucho. Dice, bueno, tenemos una rica historia, fuerte idea y mucha imaginación para reinventarnos constantemente. Al asumir la vida desde esta perspectiva, se está asumiendo también la cárcel en la medida que es inseparable con la postura confrontacional. La prisión está en nuestra cotidianidad, no solo para quienes estamos dentro de ella, sino que para todos los que apuestan por el conflicto permanente contra el poder. Está en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos y proyectos. Está presente en cada paso que damos en el camino por la liberación total, por lo que desdramatizar el tema de la prisión se hace imprescindible. Intentando afilar un poco la idea, al optar por llevar una vida contraria a toda forma de autoridad y poder, al declararnos abiertamente enemigos de este, asumimos sus consecuencias, entre ellas la cárcel, al igual que asumimos muchos otros elementos que trae consigo este posicionamiento. Sin embargo, todo comienza con nuestra opción libremente elegida de combatir lo existente, por lo que el paso por la cárcel está contenido en esta opción. Es parte de nuestra opción. Dando una mirada a la historia, podemos ver que todos los que han intentado destruir el poder han tenido presente la prisión en su paso por este mundo, sea de manera directa o indirecta. La cárcel se hace ineludible para quien decide seguir la práctica señalada, que, más que una posibilidad, se constituye a modo de certeza, como una consecuencia muy difícil de esquivar. Se hace inseparable de la lucha. Entonces, si la prisión es un elemento que conforma la vida que elegimos, podemos afirmar que en definitiva es una opción. El anarquismo es una tensión, no una realización. Con esto no se pretende hacer un llamado a la pasividad, por el contrario, es la búsqueda constante de instantes de libertad y la extensión y la multiplicación de estos lo que da calor y color a nuestras vidas. Es el intento de romper con verdades absolutas que lo que nos anima a seguir. Por lo tanto, si partimos de la base que la cárcel, aunque tratemos de evitarla, se constituye como una opción asumida desde el momento que asumimos la lucha, es necesario entender que con esta nada termina. No representa la culminación de proyectos, ideas o prácticas, sino otro espacio desde donde luchar, desde donde continuar la lucha. En este sentido, pienso que los anarquistas en prisión no somos solamente presos. Reducirnos únicamente a esta definición correspondería a limitar nuestro planteamiento impidiendo que continuemos participando en la lucha por la liberación total en toda su extensión y complejidad. Entendernos solamente como presos, centrar toda nuestra iniciativa en el marco de la vida en prisión, sería prácticamente relegarnos al espacio en el que el poder nos obliga a estar, y creo que esto es necesario intentar superarlo. En cada iniciativa libertaria está la idea y la intención de acabar con las cárceles. Entonces la participación de los presos anarquistas en las diferentes experiencias de confrontación, discusión o debate conlleva necesariamente el punto de vista anticarcelario, pero como dije anteriormente, no debe acabar en este si lo que se pretende es echar de abajo los muros y no quedar reducido a este espacio. Nada termina, todo continúa. En la confrontación recuperaremos nuestras vidas. Bueno, me pareció interesante plantear... leer parte de este comunicado en el sentido de quizás también ampliar, abrir una, en su momento cuando ya hablamos más el debate o la conversación, ¿no? A darle una vuelta al tema de la cárcel desde otra perspectiva, ¿no? Desde quienes también están dentro desde un posicionamiento claro, ¿no? Y bajo un espacio de construcción política también claro, ¿no? Y no bajo un fatalismo que muchas veces se le atribuye o a la cárcel, ¿no? con todo lo que significa, sin desmerecer todo el peso y todo el cuestionamiento que hacemos hacia la cárcel, evidentemente desde que nos planteamos de una lógica anticarcelaria, pero también dándole una vuelta de tuerca a este posicionamiento. Eso. Solo para terminar y también dar un poco de creo que un elemento también que tiene que ver, que quería recalcar, que tiene que ver con la colaboración de los estados, ¿no? Y que no tan solo se ha visto en el caso de Chile, la colaboración entre Chile y España con Mónica Francisco, sino que también se está viendo en casos como el de Lisa, con lo que han sido las estrategias conjuntas que ha asumido la policía alemana con la policía, con los Mossos de Escuadra, más específicamente en Cataluña. Señalar que cuando los chicos estaban presos, mientras seguían presos, bueno, hubo una serie de hechos en Chile en el año 2014, ¿no? A mediados del año 2014, como de mucho revuelo. Está hablando de artefactos explosivos que se colocaron, que tuvieron mucha repercusión y mucho revuelo público, ¿no? A partir de eso, el gobierno de Bachelet, ya había salido el gobierno de Piñera, estamos hablando del año 2014, endurece el discurso, ¿no? y anuncia medidas más estrictas respecto tanto a la modificación de la ley antiterrorista que estaba en discusión en esa época, como también de mejorar, ¿no? y hacer y perfeccionar los mecanismos de represión, ¿no? respecto a estas situaciones. Desde ahí hay un viaje, si no me equivoco, en octubre de ese año, el 2014, del Ministerio del Interior de Chile aquí a España, donde se junta con su par, acá Fernández, y lo cual se concretiza en diciembre, en noviembre del mismo año, 2014, en un acuerdo, no en un convenio de colaboración entre el gobierno de Chile y España en temas de seguridad, específicamente la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, ¿no? pero que en la práctica se ha concretizado en un trasvasaje importante de no solo de información, ¿no? sino que también de ciertas personas, teniendo como Chile, poniéndolo como referente en cuanto a España como un país donde tiene una historia de lucha de represión en este tema significativa, se le constituye como referente y hay policías y funcionarios de altos cargos que están viajando constantemente, no solo a formar a gente allá, sino que también a prestar servicios directos de asesoramiento a casos que se están dando allá, ¿sí? Y como imagen paradójica, ¿no? el mismo día, después de la firma de este convenio, el 16 de diciembre del año 2014, cuando estaban haciendo allanadas un montón de casas, principalmente en Barcelona y también en Madrid, por el caso Pandora, ¿no? la operación Pandora, y donde muchos compañeros están siendo encarcelados, el ministro Fernández en Chile estaba condecorando, ¿no? a funcionarios de la PDI, que es la Policía de Investigaciones de Chile, ¿no? por sus servicios a los trabajos de inteligencia, a propósito de este convenio que se había firmado recientemente. Entonces, bueno, creo que es bastante gráfico esa imagen, ¿no? en cuanto al tema de la colaboración y cómo en el mismo momento que se estaba acá dando un golpe importante con todo lo que significaba, por ahí se estaban vanagloriando de lo mismo. Eso por mi parte. Bueno, lo del juicio, no, creo que ya lo mencioné rápidamente en un principio, el juicio se fue en marzo del 2016 y bueno, simplemente señalar que con lo del juicio de los 44 años que pedía fiscalía y de los cargos iniciales que se pedían, la condena a primera instancia quedó la figura de, bueno, es un antecedente importante para los casos posteriores, la figura de pertenencia a organización terrorista no es considerada, ¿no? Se estima que no hay pruebas suficientes para considerar ni que ellos participaban de los GAC, ¿no? y que tampoco los GAC podían ser considerados una organización terrorista, ¿no? Creo que eso es un dato importante. Por tanto, el cargo de pertenencia a organización se cae, obviamente el de conspiración, esto de que estaban preparando un atentado al Montserrat, era un chiste, ¿no? carecía de cualquier tipo de sustento real, eso se cayó evidentemente, siempre se supuso que eso no tenía ninguna, no iba para ninguna parte, y el tema de estragos se redujo a la figura de daño y también se les condenó en primera instancia por lesiones de una persona que tuvo supuestamente alguna lesión en un oído cuando ocurrió esto. Eso fue la primera condena en 12 años, y lo que se logró en el recurso es que tanto lo de estragos como de lesiones se fusionara en una sola causa, lo que permitió que la condena se rebajara a 4 años y medio, ¿no? Eso es un poco un resumen muy, muy sucinto también de la última parte, y bueno, y reiterar esto que el martes ya podemos brindar cuando ellos estén en libertad. Esperemos que no haya ningún problema. En teoría ya no tendrían ¿Por qué tienen algún problema? El procedimiento es que llegan ahí, viajan en vuelo directo de aquí, de Madrid a Santiago de Chile. Ahí, evidentemente, van a ser recibidos por la policía, por la PDI, donde van a constatar si tienen antecedentes o no, y ellos no tienen ningún tipo nada pendiente con la policía chilena, por lo cual deberían quedar en libertad y esperemos que no se saquen nada bajo la manga, pero todo indica que debería ser así. Sin más, eso. Pues este caso particular está bastante entrelazado con otra serie de casos en particular, pasando por España y yéndonos hasta Alemania. Está todo bastante entrelazado y relacionado. Es casi como un mismo cuerpo en cuanto a los acontecimientos y luego al cariz que judicialmente se le ha intentado dar por parte del Estado. Entonces, las referencias a Monique Francisco van a ser constantes porque esto no ha quedado aquí en un caso particular y específico de un agente que tiene un problema judicial y se resuelve, sino que esta cuestión lo que nos demuestra, por eso es un poco ridículo hablar de casos, irlos particularizando, lo que demuestra es que hay un hilo conductor generalizado con una serie de estrategias generalizadas con algo que es generalizado. Los casos pueden servir para hablar de ellos, para que conozcamos a los compañeros y compañeras que están involucrados, porque todos tienen cara, nombre, apellidos y una situación personal, tanto en prisión como fuera de ella, esperando juicio o libertad, o ya, quiero decir, o ya archivados o absueltos. Sirve para ejemplificar esto y es un poco ridículo empezar a estar aquí hablando porque yo, porque mi caso, porque el otro, porque su caso, porque no son casos. Son ejemplos palpables de una misma realidad. Exactamente igual que alguien en su trabajo puede estar trabajando en el puerto y tener una serie de cuestiones de explotación que son inherentes al trabajo asalariado y una serie de cuestiones de cómo se desarrolla ese trabajo, de si le recortan el salario, de si tiene más o menos horas, y otra persona puede estar trabajando en un supermercado y le ocurre exactamente lo mismo, sería estúpido que aquí llegara cada uno y empezara a decir porque los trabajadores portuarios, porque los trabajadores del supermercado, porque los trabajadores del supermercado, porque las trabajadoras portuarias. Sirve esto para saber que hay gente que necesita nuestra solidaridad, pero estos casos, hacer hincapié en ello, lo único que sirve de manera un poco más útil es para ver que todo es parte de un continuo y que es lo que en estos momentos está encima de la mesa. Antes de continuar y de enlazar aquí para seguir explicando el resto de casos, me gustaría decir, aprovechando que eso está grabando y que parece que se oye bien, que los funcionarios de prisiones son carceleros y que son basura. Entonces, una vez que ya he dicho esto, pues continúo comentando esta serie de cuestiones. Como ha comentado el compañero, Mónica y Francisco llegan aquí hacia el 2012. Y en el 2012 ya las autoridades chilenas empiezan a dar el toque a las autoridades españolas, conforme están estos sujetos por parte de su territorio. En 2012, precisamente en agosto del 2012, comienza una investigación por parte de los Mossos de Escuadra. Y un poquito más adelante, también dentro de ese mismo año, finales ya del mismo año, principios de 2013, comienza otra investigación paralela que en un primer momento no tiene nada que ver con la de los Mossos de Escuadra, que es de la Policía Nacional. Lo que se está investigando es a un ente que ellos determinan como una organización que se llama FAIFI, Federación Anarquista Informal Frente Revolucionario Internacional. Se viene investigando, en particular en suelo hispano, porque hay una serie de ataques con artefactos explosivos o incendiarios, fundamentalmente a sedes bancarias, desde 2009 en particular. No significa que antes no hubiera habido, pero que en el 2009 empiezan a cobrar un poco fuerza. Empieza una secuencia increciendo 2009, más en 2010, más todavía en 2011 y más todavía en 2012. Además, los informes dicen que estos ataques coinciden y se insertan dentro de un marco también de continuas movilizaciones en las calles, con cada vez mayor violencia en las movilizaciones, en estas movilizaciones, con mayores disturbios y con mayor descontento social. Todo esto inicia una investigación. La investigación no solo va encaminada al asunto de los artefactos. Ha habido veces, anteriormente, pues muchas veces se nos olvida que antes del 2011 había luchas, pasaban cosas y había gente descontenta y se movilizaban, y muchas veces se nos olvida también que antes de la crisis esto también sucedía, igual en menor medida, pero también sucedía. Vivimos en un mundo donde son evidentes la explotación y la opresión ejercidas por parte del capitalismo y por parte del Estado. Entonces el problema no es que en un momento dado esas condiciones son peores y entonces me enfado, no respiro y salgo a la calle, que es lógico por otra parte, ¿no? Pues cuando uno le fastidia, pues tratar de hacer cosas, sino que precisamente por la misma existencia de ese Estado y ese capitalismo se produce milenariamente unas condiciones de explotación y de opresión que son permanentes. Que ocurre que algunas veces te vaya mejor no significa que no exista, y que otras veces se te vaya peor no significa que empiece el drama en ese momento. Anteriormente a esta cuestión de la crisis, se seguían produciendo ataques incendiarios y explosivos reivindicados por anarquistas. Generalmente solían ser a instituciones y solían ser a entidades bancarias, y por regla general también se caracterizaba por ser de escasa potencia, de factos caseros y por la escasez de heridos. Generalmente era cuestiones de destrozos. Pero muchas veces lo que ocurría, porque ha habido épocas incluso donde ha habido casi la misma cantidad de ataques que en esta época de la crisis, esos ataques estaban, al menos aparentemente, desligados de un contexto social de descontento. Entonces, la asociación que hace la policía y que muchas veces hace la mayor parte de la población es bastante simple. Yo estoy aquí, tengo que levantarme, voy a trabajar, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, tengo un trabajo, cobro más o menos, igual no me llega mucho, pero bueno, me llega, a lo mejor soy mileurista, eso que era parece impensable, pero que en el 2006 la gente se echaba la mano a la cabeza. Soy mileurista, Dios mío, estoy al borde de la miseria. Ahora, pues que alguien cobre 1000 euros es como casi una anécdota, ¿no? Se producen una serie de ataques, no están conectados con ninguna gran movilización popular. No significa que no haya gente que no tenga huelgas, que tenga algún tipo de movilización por una cuestión de la vida en sus barrios, de urbanismo, de determinadas injusticias. Entonces, eso, se investiga y muchas veces la propia policía no le da mucha importancia. En 2006, por ejemplo, para exponer un poco gráficamente esto, son detenidos unos compañeros que se les acusa de haber quemado un banco. Y cuando están siendo interrogados por los Mossos de Escuadra, les están preguntando todo el rato por algo que se llama FAIFE. En aquel momento no tenía el nombre de FRIC, FAIFE, Federación Anarquista Informal. Y el comisario de policía de los Mossos de Escuadra lo que les dice es: vosotros pensáis que a mí me preocupa mucho esto del daño, del fuego al banco, esto es una tontería, cambiamos el cristal, se pasa un paño para borrarlo, para limpiarlo lo sucio, lo ennegrecido del acto, y a mí me importa un comino, esto no es a mí lo que me importa, porque esto es un hecho aislado que no va a ningún lado y cuando queramos os detenemos, decía el comisario. Lo que a mí me interesa es las conexiones que vosotros tenéis en otros lugares, en otros países y en otras zonas de España y de Europa. ¿Y qué sucede con eso? Esas conexiones que vosotros tenéis, ¿qué pasa con eso? Pues claramente le estaba intentando en el interrogatorio, no les pusieron la mano encima, más allá de algún insulto, alguna colleja, quiero decir, no sufrieron maltrato, pero estaba toda esta presión de que la policía estaba insistentemente en que eso, siempre y cuando era algo aislado, no tenía mayor particularidad que la insistencia que pudiera tener el banco o la aseguradora por esclarecer un delito. En el momento en que eso se conectaba con otra serie de cuestiones, como son unas cuestiones de ideas, unas cuestiones más, vamos a llamarle organizativas, aunque a mí no me gusta mucho esa palabra, es ahí cuando empezaba un problema. Cuando ya llegamos más hacia acá, más hacia el presente, hacia el 2012, tenemos que hay un contexto en todo el norte y el sur del Mediterráneo, un contexto en el cual se han producido en España diversas huelgas generales, relativamente violentas, o por lo menos mucho más violentas que las anteriores, que hace mucho tiempo que no se producía. El Magreb y el norte de África prácticamente está ardiendo. Hemos tenido revueltas en Tottenham en el año 2011, en Roma salimos de una etapa donde ya ha habido bastantes disturbios en las banlieues en Francia, donde están los universitarios y los jóvenes en las calles manifestándose por las cuestiones de los contratos de trabajo, de la reforma laboral. Ahora en un revival, unos pocos años más tarde, creo que son 6-7 años más tarde, vuelve otra vez a estar sobre el tapete. Es decir, que está azotando la crisis y que muchos sectores están saliendo a la calle. En este contexto se están escribiendo estos ataques. Y hasta que salió los amigos recuperadores de Podemos, que están interesados en llevar el descontento a las instituciones para que queden en nada, porque siempre la cosa se lleva a las instituciones quedan nada, en que cambia algo para que todo siga igual, no estaba esa gente que quería pescar en río revuelto. Entonces tenías una serie de movimientos o de grupos, entre los cuales, aunque no eran los únicos, se incluía el anarquismo, que estaba intentando dar una idea de que del Estado no se puede esperar nada, lo único que queremos del Estado es que desaparezca y que las cosas, si es que son posibles conseguirlas, que eso está por ver, se consigue por fuera del Estado y en contra del Estado, por fuera del capitalismo y en contra del capitalismo, por fuera de la autoridad y en contra de la autoridad. Es en ese momento cuando hay un contexto en el que hay muchos ataques, muchas movilizaciones en las calles, con bastante violencia, en particular en Barcelona, puntualmente en Madrid, luego llegarían otros sucesos, también en Barcelona como los de Cambies, pero también en Burgos como los de Gamonal. Es decir, que cosas que te van a hacer un bulevar. En el 2006 te iban a hacer un bulevar y nadie salía a la calle, reventaba el barrio, apedreaba a la policía y quemaba bancos. Sin embargo, en el 2013-2014, en algunos lugares, puntualmente, sí. En el 2008 desalojaban una ocupa y no había una revuelta policial de una semana con un barrio entero literalmente militarizado, con cientos de detenidos y con miles de personas en las calles quemando furgonetas de la televisión, quemando bancos y apedreando a la policía. No pasaba esto. Entonces, en este momento es cuando el anarquismo, de ser una cuestión pequeñita y casi anecdótica que puede suponer un pequeño desvelo a las autoridades, porque no tiene mucha fuerza ni tampoco se expresa más allá de algunos círculos relativamente marginales, empieza a pasar de convertirse en una cuestión que me da un quebradero de cabeza si yo soy parte del Estado. No porque el anarquismo por sí mismo vaya a destruir el Estado ni porque vaya a haber ninguna revolución, sino porque tengo un montón de gente descontenta en la calle que ya no se cree nada de ningún político. Recordad, él no nos representa. En Cataluña era nadie nos representa, aquí era, en el resto era no nos representa, que bueno, no representan estos, igual los otros sí, no lo sé, pero la cuestión es que estaba todo muy centralizado en una serie de condiciones materiales bien concretas y una serie de que la democracia tenía un descrédito aparente y había actos violentos de violencia política por la calle, tanto multitudinarios como de pequeños grupos o incluso individuales. Entonces, en este momento, tengo una gente que además parece que tiene una serie de conexiones, incluso a nivel internacional, porque las ideas anarquistas son internacionalistas, más allá de que pueda o no haber estas hipotéticas organizaciones internacionales de carácter criminal que dice el Estado, pues que las habrá o las dejará de haber, eso es lo de menos. Lo que importa es que esas ideas tienen un componente internacional, que en Italia están igual muchas veces, los estudiantes protestas en aquel momento contra Berlusconi, que en Francia están igual, que en Inglaterra están igual, que en todo el norte de África están igual, y eso ya empieza a ser un problema. La estrategia que aplica el Estado es, la población, a grosso modo, es una población trabajadora y consumidora y sobre todo votante. No puedo empezar a reprimir a cascoporro a todo el mundo porque me estoy llenando la boca con la palabra democracia, que se supone que nos trae el mejor de los mundos posibles, donde todo el mundo tiene derecho a no sé qué cosas, que luego al final el único derecho que tienes es a elegir la marca de móvil y ver si te mueres de asco en el paro o reventando trabajando, pero bueno, están esos derechos. Entonces no me puedo presentar como si fuera una república bananera reprimiendo indiscriminadamente en las calles. Precisamente eso es lo que está sucediendo en el norte de África. Entonces esta es la diferencia, ¿no?, entre los primermundistas blancos que sabemos hacer las cosas y esta panda de salvajes del norte de África que a la que les pasa algo lo queman todo. Entonces tengo una imagen que mantener. Como tengo esta imagen que mantener, tengo una serie de señores y señoras que a mí me ocasionan un problema, que son un grano en el culo, porque tengo una situación potencialmente conflictiva, bueno, realmente conflictiva, que potencialmente puede ir a más. Tampoco es que esto fuera un estallido prerrevolucionario, ni mucho menos, pero digamos que la calle estaba movidita. Entonces, ¿qué hago? Pues aprovechando que hay una serie de ataques, utilizo esto para enmarcarlo en la legislación antiterrorista y llevármelos por delante a todos, porque además, casualidades de la vida, y digo bien, literalmente casualidades de la vida, no digo que esto sea una conspiración, al poco tiempo surge una nueva fuerza que intenta agrupar todo ese descontento de las diversas protestas de los movimientos sociales, mareas ciudadanas, etcétera, etcétera, acaba cristalizando en un partido político que a día de hoy está en el ayuntamiento. Es el partido político que lamenta, por ejemplo, la muerte de Rita Barberá o que condena determinados actos, pueden ser violentos o no, que hace tiempo estaban bien vistos por la gente que protestaba, como por ejemplo cuando la señora Rita Maestre entra en una capilla de la Complutense de Madrid e interrumpe un acto litúrgico para protestar contra el inmiscuimiento de la Iglesia en la vida y en los cuerpos, sobre todo, en particular de las mujeres, por el tema del aborto, y a día de hoy ella se arrepiente, lo dice en el juicio, que ella se arrepiente de haber hecho eso, porque ahora es concejala en el ayuntamiento, entonces ahora estamos en las instituciones, ahora somos una política más, como todas las otras políticas y políticos que hay. Entonces surge casualmente esto, y así tengo dos finalidades cubiertas. Primero, que ese descontento vaya por la vía pacífica de meter un papel en una urna cada 4 años, y ya si acaso estos perroflautas de coleta me solventan la papeleta en el Parlamento sin que haya lío y alborozo en las calles. Y por otro lado, no queda así, agarro, empiezo a llevarme por delante toda una serie de pesados y despesadas, que son unos puñeteros granos en el culo, estos anarquistas pesados cuyo lugar es la cárcel, porque así lo que estoy haciendo es atribuirles a ellos lo que se ha cometido públicamente. No es que ellos no estén en el ajo de las protestas, lógicamente, pero sí que es más fácil, de todo lo que ha sucedido, les echo la culpa a esta gente que es el demonio, porque además no se quiere insertar en el circuito democrático. Entonces me lo llevo por delante. Surge, es el momento en el que surge estas investigaciones que ya vienen detrás, conectan con la llegada a España de Mónica y Francisco, absueltos en un caso pomposo y mediático, caso bombas, no solo el nombre te dice, y no se anduvieron por las ramas, que si Pandora, que si Piñera en Chile, caso bomba, bien, bien de militar, bien concreto, al pan pan y al vino vino, brindo por ello. Entonces, a ellos se les empieza a investigar, se les detiene, una investigación, como digo, que va en paralelo, que se une a la que ya hay. No es que ellos llegaran y de pronto viniera el demonio extranjero y nos trajera la perturbación y las algaradas y los atentados a nuestra madre patria, sino que eso confluye en esa línea de investigación, y se empieza a hablar de una coordinadora que existía llamada Grupos Anarquistas Coordinados. Se le coloca la sigla GAC, porque la sigla, eso lo hace la prensa, que también aprovecho de decir que los periodistas apuntan y ponen el punto de mira de la represión, creando un clima favorable para que luego las intervenciones policiales puedan constatar con el, como mínimo, el beneplácito de la población, o como mínimo que no me escandalice. También son basura. Broncha aquí que está grabando, los periodistas también son basura, igual que los carteleros. Entonces, en ese momento se le da como esta cuestión muy mediática de la sigla, ¿no? Como ETA, GAC, tú no puedes tener, dicen que esta coordinadora es una organización terrorista, ¿no? Lo dejará de ser, yo ahí no me meto, porque con la ley en la mano, intentar subvertir el orden constitucional es terrorismo, pues si subvertir el orden constitucional es terrorismo, pues sí, ¿no? Pues todos somos terroristas, me parece, y orgulloso que lo digo. Entonces, claro, queda mejor el Grupo Anarquista Coordinado, nombre tonto y explícito que puede tener cualquier colectivo anarquista, pero ya sí, GAC, eso es como ETA, además tres letras también, ¿no? Entonces, empieza una serie de operaciones que se desarrollan en el tiempo. Cuando por primera vez se habla de esto de los GAC, es de la en esta operación llamada Columna, que afecta a Mónica y Francisco, luego en la operación Pandora, con 11 detenidos, de los cuales 7 van a prisión, y posteriormente con la operación Piñata, con otros 15 detenidos, de los cuales 5 van a prisión, salen a los pocos meses. Luego hay otra serie de operaciones también, que también intentan conectar, como por ejemplo en Madrid la operación ICE, estos chavales y chavalas de Strike Edge que los detienen, lo intentan conectar con GAC, que por dicho GAC parece como más... bueno, la cuestión es que lo que se está buscando en todas estas operaciones no es unos hechos concretos que reprimir. Por ejemplo, en el caso de Mónica y Francisco sí que estaban buscando un hecho concreto, el atentado al Pilar, pero también además se le busca la pertenencia a esta organización. En los casos de Pandora y Piñata, a ningún encausado se le atribuye ningún hecho concreto. Esto es una cuestión que es novedad, digamos, en el Estado español, porque lo que están buscando es simplemente la organización en sí misma. Es decir, el mero hecho de que gente, como en este caso los anarquistas, que quieren subvertir el orden constitucional, lo vuelvo a decir claramente, los anarquistas quieren subvertir el orden constitucional, se hayan intentado agrupar o coordinar, es lo que les preocupa. Lo que les preocupa. Volvemos aquí, si os acordáis, al principio de mi intervención, al año 2006, no me preocupa que dos taraos quemen un cajero, ojalá todos los taraos tomaran ejemplo, sino que lo que me preocupa es que esa gente se empiece a coordinar, empiece a hablar entre sí, empiece a moverse, empiece a hacer cosas. No, eso es lo que les preocupa. En este caso concreto es eso. Les preocupa eso. El proceso es contra la organización en sí mismo, la GAC, la organización en sí mismo. Luego, decir que los grupos anarquistas coordinados fuesen una organización es también bastante decir, pero bueno, ellos lo atribuyen así. Y luego aquí se va sucediendo una serie de visiones, a cada cual más interesante. Una es la de las Mossos de Escuadra, que están diciendo que estos GAC, precisamente, que ya había salido en prensa, explicó el compañero, son la sección española de la FAI, ahora ya sí, de la FAI Free, Federación Anarquista Informal, Frente a Revolución Internacional, que se atribuye diversos ataques a lo largo y ancho del mundo, reivindicados por grupos con los nombres, diversidad de nombres, a veces de los más variopintos, que generalmente suelen ser instituciones del Estado, a veces instituciones eclesiásticas y generalmente también, sobre todo, instituciones bancarias. Bueno, a partir de ahí se intenta ¿no? como establecer que GAC es la sección española de FEFRI. Para los Mossos de Escuadra, estos GAC tienen un par de ideólogos, que más o menos son los que llevan la línea ideológica, pero es una red. Sin embargo, luego llega la Policía Nacional, que son más castizos, pues los catalanes son más, como más europeos, entonces están entrenados por la, además están entrenados por la policía alemana, pero los tiene Romerales, en Toledo son, y en Madrid son, y en Palencia, y en Granada son más castizos. Esos son algunos de estos lugares donde ocurrieron estas operaciones, de, por ejemplo, la de Piñata. Y esta gente lo que te estoy diciendo es que aquí hay un jefe, que es el que corta el bacalao, y que los demás se limitan a obedecer sus órdenes. Que es exactamente lo mismo que este hombre, el fiscal Peña, está diciendo en el caso Bombas en Chile. Que hay un, en este caso eran dos jefes que procedían de su juventud, había militado en Lautaro, esto da más caché, porque no es lo mismo ser un desgraciado que no te conoce nadie y de pronto eres el jefe, bueno, gracias, a ser, ¿no?, pues gente que ya estaba en la cárcel incluso por procesos de lucha armada contra el Estado. Entonces es exactamente lo mismo, hay un jefe. En Chile se habla de los centros de poder, que son las ocupas, no queda muy bien, muy claro qué es esto, pero se supone que ahí se cuece todo el meollo y la gente va ahí a que sus jefes anarquistas, van los anarquistas a que sus jefes les digan lo que tienen que hacer para luego ellos hacerlo. Porque los anarquistas suponen un peligro muy grande, porque es que quieren que no haya jefes, y quieren acabar con el Estado, y quieren acabar con un mundo vertical. Pero paradójicamente, según la policía, Agencia Nacional de Inteligencia, en España intervino también CNI, Centro Nacional de Inteligencia, no sé dónde sacan la I, pero lo tienen ahí puesta, pues hay jefes. Los anarquistas que no quieren que haya jefes, tienen jefes. Entonces, esto es exactamente lo mismo que sucede en el Estado español, ¿no? Entonces, hay ocupas y centros sociales anarquistas, que funcionan como las herricotabernas para financiar a la gran organización que son los GAC. Claro, los compañeros chilenos no han tenido 50 años de una organización que era el demonio, que yo no digo ni que lo fuera ni que lo dejara de ser, ¿no? Pero que siempre se te presentaba como el demonio, como era ETA. Ellos pues han tenido sus procesos durante la dictadura de Pinochet, después también en democracia, los han ido solventando, pero claro, aquí era 50 años de ETA. Entonces pillan a todos los anarquistas, de la palabra anarquía, el que no tiene jefe, es literal, no es que lo esté yo diciendo, y bueno, los detienen, y tienen jefes y tienen aparatos, entonces tienen aparatos y tienen comandos y tienen... Entonces, bueno, esto lo dice la Policía Nacional y lo dice también la Guardia Civil. La Guardia Civil y los Mossos de Escuadra actúan conjuntamente en la Operación Pandora, también interviene el CNI, a partir de lo denominaré CN, y luego en la Operación Piñata la Policía Nacional. Pero no contentos con eso, hay otra nueva operación, porque lo que están diciendo es, hemos detenido a 40 y tantas personas, incluyendo Monique Francisco, salvo a ellos, que se les imputa este acto concreto del... que han sido condenados por este acto concreto del Pilar. Afortunadamente los frescos de Goya no recibieron daño, con lo cual podéis ir a Zaragoza a verlos. No, se los jodieron unos bancos y tal. Bueno, pues esta gente forma parte de una organización, entonces hay una cúpula en esa organización con un jefe. Pero claro, si todos son de la cúpula y nadie ha hecho nada en concreto, ¿quién coño ha hecho estos atentados? Entonces las operaciones continúan, porque ahora tengo que encontrar al que ha hecho estos atentados. Entonces, en un primer momento, se sucede la Operación ICE, todavía está llevado a una persona a la cárcel, a Nahuel. Entonces, a ellos les están intentando, ni siquiera tienen una acusación clara y concreta, sino que les están intentando meter de por medio un par o tres de bancos que ardieron en Madrid y en Barcelona, porque ahí ya lo tengo. Un chavalito joven, luego están los otros que ya son treintañeros, que son la cúpula le dice al chaval joven quema, y el chaval joven sale y quema, ¿no? Entonces, van por ahí la línea de investigación, el proceso, pero en un momento dado, en la línea del caso de estos muchachos y muchachas de los Stray Edge, no hay vinculación posible con los grupos anarquistas coordinados, a partir de ahora, GAC. Entonces la vinculación es que tienen un libro que editaron los grupos anarquistas coordinados que se llama Contra la Democracia. Entonces, como los detenidos, varios de ellos lo tenían, pues la vinculación era esa. En prensa ha publicado que tenían documentación orgánica de los grupos anarquistas coordinados. Bueno, ahí parece que se está desligando porque no tiene mucho peso. Pero, ¿dónde nos lleva esto? Esto nos va a llevar a Alemania. Una de las personas detenidas en la Operación Pandora, que estuvo encarcelada, es detenida este año pasado, junto con otras dos personas más, no al mismo tiempo, fue como un goteo, primero una, que estuvo en prisión, salió en libertad provisional, meses después otra, un par de meses después otra. Y a día de hoy afrontan en Aachen, esta pequeña y bonita localidad alemana, fronteriza, entre Holanda, Bélgica y Alemania, una serie de atracos. Entonces, aquí se les está juzgando ahora, se les ha juzgado por separado, porque lo que está diciendo la policía, los Mossos de Escuadra principalmente, que son los que ayudan a estas detenciones, los atracos se producen en Aachen, pero las detenciones se producen una en Grecia, en la frontera entre Grecia y Bulgaria, y otra en Barcelona. Entonces, lógicamente, aunque hay policías alemanes, son los Mossos de Escuadra los que realizan esta detención y los que realizan en colaboración con la policía alemana una investigación previa cuando piensan que los autores o autoras de estos atracos pues pueden estar en Barcelona. Les detienen, ahora les están juzgando, y estas personas compondrían un comando de 5 personas que atracarían bancos, esto es lo que está diciendo la policía alemana y los Mossos de Escuadra, que formarían parte de los grupos anarquistas coordinados, de los GAC, y que con este dinero... Parece ser que en Aachen hubo 3 atracos, 2 de ellos en la misma sucursal, que por cierto es del Vaticano, y otro a otra sucursal alemana. Se sacó gran cantidad de dinero, no se dice cuánto, sé que hay un juicio, pues si usted me acusa a mí de haber robado, dígame qué he robado y cuánto, gran cantidad de dinero. Y que esto serviría para financiar a los GAC. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este tema de las operaciones antiterroristas que afecta tanto a Mónica y Francisco, que hemos visto ya que viene de Chile, tras pasar por España con su oleada de detenidos, nos rebota, o bueno, continúa el viaje hacia Alemania, donde ahí hay una organización terrorista, lo que está diciendo, ¿no?, la judicatura o la policía, una organización terrorista española, que es parte de una organización terrorista internacional y que ya está realizando esta serie de atracos. Claro, ahora lo tengo mejor, porque si antes yo no puedo, bueno, no puedo, o no he hecho, no he acusado a nadie de nada en concreto, ahora sí, ya tengo una persona que está encarcelada en Alemania, que estuvo encarcelada en España con la operación Pandora, acusada de pertenecer a los GAC, entonces ya puedo decir, sí, esta persona ha hecho un atraco, entonces, si son tan buenos, ¿por qué atracan? Es lo que dice la policía alemana. Bueno, de todas formas, los Mossos d'Esquadra, la policía alemana lo dice porque los Mossos d'Esquadra se lo están diciendo, y ahora mismo está siendo el juicio contra estos compañeros y compañeras, y están los Mossos d'Esquadra allí, creo que además parece que es el 9 de marzo, continúa el juicio, y van a ir los Mossos d'Esquadra a declarar, pues están ahí. De todas formas, esto tiene más glamour, ¿no?, porque si una organización terrorista se financia con atracos, pues aquello es más romántico, más emocionante, es más glamuroso, porque la Policía Nacional lo que está diciendo es que esos GACs se financian a través de la venta de drogas. Entonces los GAC para la Policía Nacional se financian por la venta de drogas, y luego la Policía Nacional es la que hace también la operación, que era en Madrid, contra Strayech, o sea, gente que está en contra de las drogas, que teóricamente les intenta meter parte de una organización, como son los GAC, el terrorista, que se financia con la venta de drogas. A mí se me pregunta, yo prefería lo primero, porque, o sea, la cosa del atraco, ¿no?, como, da como, no, vender droga ahí en la calle como cualquier camello de medio pelo. Bueno, entonces, la cuestión es que vemos que hay aquí un hilo conductor. Ahora mismo están siendo juzgados un compañero y una compañera. Ha habido ya 5 sesiones del juicio. Fueron encarcelados aquí cuando fueron detenidos y extraditados a Alemania. Vamos a ver en qué queda esto. De momento los testigos no reconocen a nadie, a ninguno de los dos acusados. Es una cosa rara porque si hay 3 atracos y dices que son 5, no están juzgando a los 5 por 3 atracos, sino que están juzgando a este compañero, a esta compañera, por un atraco, a la otra compañera que detuvieron anteriormente, que ya estuvo encarcelada, estuvo en Bulgaria o Grecia, estuvo encarcelada allí mientras solventaban el asunto de la extradición, se la llevaron a Alemania, quedó en libertad, después la volvieron a detener para volver a encarcelar, para que asegurarse que se presentaba a juicio, la llevan a juicio y la absuelven. Y esto está la cuestión recurrida por parte de la fiscalía, pero la absuelven de otro atraco. Entonces, a una persona la juzgan por un atraco, a 2 personas la juzgan por otro atraco. El tercer atraco, pues de momento aquí no juzgan a nadie, sin embargo la policía sostiene la tesis de que todos son 5 los atracadores, hacen los 3 atracos, pertenecen a los GAC, que es parte de la Five Free. Larga y rica es el historial anarquista en cuanto a las expropiaciones, históricamente hablando, de financiarse o de vivir atracando bancos, y no creo que aquí nadie vaya a llorar porque el Banco Vaticano le han atracado, le han llevado una importante suma de dinero. Bueno, ¿quién no soñó atracar un banco, ¿no? Película de estas de hoy, atraco un banco, me llevo el dinero. Es romántico, es bonito, ¿no? Vender droga ya es un poco especial, ¿no? Pero bueno, eso de la venta de drogas lo preguntáis a los Strayech, que... Bueno... La cuestión es que ahora el tema está ahí. Esto lo que nos lleva no es tanto a hablar de los casos, de cómo están, de cómo dejan de estar. De momento, salvo este caso de Alemania, los que hay aquí, está la cosa en su fase de instrucción. Llegará, es posible, igual no, pero bastante probable que llegue esto de aquí a un tiempo a juicio. Por la legislación, gracias a lo que se conoció como la ley Mordaza, ¿no? En realidad la ley Mordaza es lo de menos. Lo importante de la ley Mordaza, esto es algo también que han hecho mucho desde sectores de la izquierda, ¿no?, de que sales a protestar y te ponen una multa sin juicio ninguno y es un pastón y lo tienes que pagar. Es una putada. Pero lo importante de la ley Mordaza, que no se explica mucho, no es eso. Lo importante de lo que se ha conocido como ley Mordaza, que sí que es una putada, que estés en una mano y te, te casquen en 5.000 pavos. Lo importante de esto es que llevó adelante una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. En la ley de enjuiciamiento criminal ahora hay 6 meses para instruir un caso. Si no se ha conseguido instruir en 6 meses, o se pide que sea una causa compleja, o se cierra y eso va o no va a juicio, pero si va a juicio va como esté. Después, cuando es causa compleja, y los casos de terrorismo como estos lo son por definición, o sea, cualquiera que detengan bajo la ley terrorista es causa compleja, pasado estos 6 meses tiene 3 prórrogas de año y medio, que es el tiempo que tiene esta gente para realizar la instrucción. Yo soy de letras, pero 6 meses más año y medio, más año y medio, más año y medio son 5 años. Bueno, y luego lo que tiene de particular esta ley es que ahora estos casos se ven afectados por la ley de enjuiciamiento criminal, pero la investigación no se ve afectada. La nueva ley antiterrorista y con las nuevas leyes de enjuiciamiento criminal, entre otras, permite a la policía que grabar una conversación de alguien o pinchar su teléfono sin orden judicial durante 2 días. Entonces, esto cómo funciona es que yo pincho el teléfono por perroflautas y por subversivo y tengo 2 días para pincharos el teléfono sin ninguna orden judicial. Y si en esos 2 días he encontrado algo en las escuchas que pueda llevar a que haya algún indicio, yo se lo presento al juez y el juez me autoriza las escuchas telefónicas. Claro, ¿qué me garantiza a mí que en la fecha de que yo he presentado esto ante el juez y de sí, qué casualidades de la vida, no te lo vas a creer? Resulta que les había pinchado el teléfono antes de ayer, y ayer mismo, cuando yo iba a decir, bueno, déjalo, y estaban ahí tomándose unos churros ahí en el Aliva, ahí en el... pues resulta que tienen esta conversación, ¿no?, que es súper incriminadora, entonces te pido la orden para iniciar la investigación y pinchar el teléfono. ¿Quién me dice que a mí me están escuchando? Bueno, a vosotros, no a mí, que a vosotros están escuchando desde antes de ayer y no desde hace 20 meses. Bueno, esto es una de las cuestiones, esto no se le ha dado mucha relevancia, pero bueno, está ahí encima de la mesa. Tampoco se le ha dado mucha relevancia otros dos hechos importantes. La reforma de la ley antiterrorista, pues claro, cuando se sale a la calle, como que te da mala prensa, si te detienen por la ley antiterrorista, porque uno piensa en terrorismo y piensa en ETA, en Al-Qaeda, en estas cosas, ¿no? En gente degollando a tipos, a periodistas, vestidos de naranja en la orilla del mar, con un videoclip que luego la sangre tiñe el... es muy artístico. Entonces, la gente piensa en este tipo de cuestiones, pero está en el imaginario colectivo, me han detenido con el antiterrorista, ¿en qué andarías? Sin embargo, mucho más fácil de asumir para la población de que yo voy haciendo una manifestación y de pronto pues llega la policía, me pide la papela y dice, bueno, caballero, 300 euros por haber hecho la manifestación, porque se supone que al común de los ciudadanos, que tienen todo el derecho democrático de indignarse y de salir a la calle a protestar, pues es más fácil que les ocurra lo segundo que no lo primero, ¿no? Si te han detenido por el antiterrorista, algo lo has hecho. Hay una frase anarquista, a mí me gusta mucho, que dice, el Estado busca culpables y nosotros no somos inocentes. Entonces, bueno, también un refrán popular de que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que claro, con esto modifican la ley antiterrorista de tal manera que anteriormente era 2 o más personas que, de manera reiterada, con un reparto de funciones o tareas, mediante la violencia, intentan subvertir el orden constitucional y romper o alterar gravemente la paz pública. A día de hoy, esto, olvidadlo, porque ya no rige, porque a partir de ahora, lo importante de esto, aparte de que una persona individualmente pues se le puede aplicar la ley antiterrorista, porque puede ser por esta cuestión que firma el amigo Sánchez con el amigo Rajoy, ¿no?, de pacto antiyihadista, los lobos solitarios, pues ahora uno puede... Antes no, pues mira, ¿qué me hago esto? ¿No has quemado tú solo? Sí, bueno, pues no la ley antiterrorista. Ahora sí. También la cuestión es que hace hincapié en que lo importante no es el delito, sino la intencionalidad. Entonces yo cometo un delito, cualquiera, X, que tiene la intencionalidad de subvertir el orden constitucional y o alterar gravemente la paz pública, da igual si hay violencia de por medio o no, da igual si... Esto la ley lo permite, otra cosa es la aplicación, que es discutible. Da igual si robé una botella de aceite en el supermercado para hacer un comedor en una ocupa, que por lo que se ve cómo está el paño, en Chile son centros de poder y aquí son como ricotabernas para subvertir lo que yo no digo que no sean, pues, y llego allí a algún comedor y llega la gente y tal, y he robado el aceite y me pillan, ah, es que este, que es un rojo, que es un anarquista, ha hecho esto para intentar financiar sus ideas locas para subvertir el orden constitucional, se me puede aplicar la ley antiterrorista, es decir, que ya no hace falta ningún tipo de... Entonces, claro, con esa ley en la mano, somos terroristas, nos ha jodido, pues claro. Entonces, bueno, esto es una de las cosas más apremiantes. El otro aspecto, que lo vemos en Alemania y lo vemos aquí en el caso de Mónica Francisco en Chile, en el caso de bombas, es ya la colaboración de entre los estados y la implementación de nuevas medidas tecnológicas. Por ejemplo, cuando detienen a este compañero y compañera para encarcelarles y ahora juzgarles en Agen, ellos, las pruebas que presentan del atraco al banco es que hay un instrumental a varias manzanas del banco, unas pelucas y no sé si incluso una pistola, donde hay unas muestras de ADN que coinciden con el suyo. Ya están introduciendo la figura del ADN. Claro, aquí la cuestión es que al compañero, ¿cómo les pillan el ADN? Esa es otra, ¿no? Al compañero, en un falso control de tráfico, le dicen que sople para ver que no está piripi cuando va conduciendo, son muchos puntos del carnet, le hacen el lío con varias boquillas, soplo otra vez que no me da, ¿no? Y en el lío, una de las boquillas se la guarda, ADN del compañero, coincide con un ADN que hay en unas pelucas, a varios metros del banco. Y después a la compañera, pues estaba en la calle, esto es, no penséis que solo pasa en CSI, estaba en la calle viéndose una lata de cerveza, deja la lata de cerveza en el suelo, se va, está bien empleado por Incívica, y luego un oso de escuadra va por ahí, recoge la lata que se había estado bebiendo la compañera y ya tiene el ADN de la saliva que ha quedado en la lata. Ese ADN también coincidía con lo que había cerca del banco, entonces estos son los instrumentos que se utilizan para detenerlos. Bueno, ¿qué han sido o no han sido? Bueno, a mí particularmente me da igual. Hay una afición que es coleccionar sellos, hay otra que es atracar bancos, ambas son igual de loables. La cuestión es que en este caso, para que ellas sean condenadas culpables, necesitan no solo que haya a unas manzanas del banco una pistola y unas pelucas y que esté su ADN ahí, sino que tú tienes que tener acceso a eso. Es decir, yo puedo tocar esta botella, la dejo aquí y luego viene alguien o la tiro, la coge, tira un cóctel molotov, mi ADN está aquí, no significa que yo haya tirado el cóctel molotov, pero está mi ADN. Entonces, para la cuestión jurídica, por ejemplo, interesa no solo que esté tu ADN, sino que se pueda demostrar que tú luego con eso has hecho efectivamente esa cuestión del atraco. Entonces, de momento están en esas, con la pelea de la cuestión de lo correcto o incorrecto, de la manera de proceder al encontrar el ADN. Se puede pensar, ah, pero es que eso que hicieron es ilegal. Sí, lo que vosotros queráis, pero ahí está en el juicio. Muchas cosas que antes eran ilegales, que podía hacer el Estado y que era ilegal, ahora lo es. Como por ejemplo las escuchas telefónicas sin orden judicial. Es decir, que andar aquí peleando porque una cosa no es correcta, no es legal, no es democrática, es un poco realmente absurdo porque la legislación cambia. Y lo que ayer no se podía hacer, pues a lo mejor mañana sí. Y entonces, ¿qué vas a decir? Ah, no, que es que es legal. Ah, vale, pues entonces me callo, sí. Róbame el ADN, pincha el teléfono sin escuchas, o sea, sin orden, porque como es legal, pues ya no puedo decir nada, ¿eh? No, estas cosas suceden. La colaboración, los Mossos de Escuadra son entrenados tanto por el Mossad como por la policía alemana. Por ejemplo, en el caso de Pandora, intervienen, por decirlo así, pegan la patada a la puerta de tu casa y te empiezan a llegar teléfonos móviles, ordenadores, hasta MP3, incluso CDs. Esto lo tienen los Mossos de Escuadra, no consiguen sacar una serie de archivos que hay en algunos de los ordenadores, esto no podemos, no se han dado cursos de hacker, el día de informática estaba dormido, no sé cómo hacerlo. Bueno, igual tenían rollos de encriptación o lo que fuera, que también reforzaría, ¿no?, esta tesis de soy terrorista, porque tienes algo que esconder. ¿No? ¿Para qué te ocultas? Pues igual para que no me mires tú lo que tengo en el ordenador, cabronazo, pero bueno. La cuestión es que esto no consiguen sacarlo del ordenador, ¿y dónde lo llevan? A Alemania. Esto antes del juicio, porque las detenciones en el caso este de Pandora fueron en 2014, el 16 de diciembre, el día que el amigo Fernández Díaz, después de haber charlado con su amiga la Virgen del Rocío, ¿no? Fuera a condecorar a unos taraos, que también son basura, como los policías, chilenos, pues les había ido ahí a condecorar. El mismo día tienen lugar esas detenciones, se llevan los ordenadores después de estar ahí probando, ¿no? Estaba Giuseppe Monse ahí, no conseguimos desencriptarlo, pues lo vamos a llamar a Hans y a Francesca, a ver si pueden ellas. Luego las detenciones de estos compañeros de Agen son en 2016 y están yendo los mozos de escuadra a declarar. No es que el mozo de escuadra manda un informe, a Giuseppe se curra ahí un informe, lo mandan y luego alguien lo traduce y va un policía alemán y lo lee en el juicio. O ni siquiera por videoconferencia, no, están en Alemania y van al juicio. También, en el caso anterior, dentro del mismo caso, del mismo proceso de Agen, de los atracos en Alemania, de la compañera que es detenida, encarcelada, juzgada y absuelta, también fueron los mozos de escuadra. En este caso concreto se desestimó el asunto del ADN, a ella también se lo habían sacado de manera parecida, y se desestimó el asunto de que su pertenencia o de que los GAC tuvieran algo que ver con esta cuestión. Pues el juez dijo, yo, señor, estoy aquí para jugar un atraco, a mí si esta gente eso deja de ser de tal sitio o de tal otro, me da igual, pues usted la han denunciado por atraco la juzgamos y no me rompa mal la nariz. Entonces, bueno, no significa que en Alemania, porque sea menos chapucero, sea mejor la cosa, o sea, son igual de cabrones, lo que ocurre es que tienen una ley que está mucho más afinada y que se pueden permitir el lujo de que los procesos judiciales tengan pues un poco más de rigurosidad. En España, pues, somos mediterráneos, se me calienta la cabeza, y a todos a la cárcel y a tomar por saco, y luego ya, si acaso, ya arreglaremos cuentas. Pero no, en Alemania la cuestión también es terrible, o sea, hay gente que está en la cárcel por colarse en el metro, quiero decir, tampoco es, no se toma como modelo, o sea, todo Estado y todo modelo Estado es una mierda, y entonces cuecen habas. En unas te la lían de una manera, en otras te la lían de otra, pero bueno, básicamente es la misma mierda en todas partes. Entonces la cuestión es que ahora están con unas condiciones de encarcelamiento bastante restrictivas, porque por lo que se ve en Alemania, cuando tú estás, las condiciones de encarcelamiento en Alemania son un poquitín mejor que en el primer grado en España, quiero decir, dentro de la prisión, no sé si esto ya igual lo sabéis, si estoy aquí desvariando porque ya vamos un ratito, ¿no? Para ya acabando, hay cuatro grados. En primer grado, que estás en aislamiento, porque es un preso peligroso, una presa peligrosa. En segundo grado es la vida normal y corriente de la prisión, pues como vemos en las películas, bueno, no tan así, pero como vemos en las películas. Luego tienes el tercer grado, en el que tú vas a la cárcel solo a dormir, y luego tienes el cuarto grado, que es la libertad condicional. Es decir, tú has salido porque estás en libertad condicional, estás a punto de cumplir tu condena y estás en la calle, pero a ti se te controla, tienes que presentarte, a firmar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces en Alemania, por lo que se ve, las condiciones para la gente que está en primer grado son poco mejores a corto plazo, en el día a día cotidiano, que en España, pero cuando estás en preventiva es una putada muy grande, porque te cambian constantemente las condiciones, porque no tienes derecho a llamadas, porque no tienes vis-a-vis, porque las visitas son en una mesa, tú te puedes tocar, pero hay policías que están ahí mirando para ver lo que dicen, lo que dejas de decir, porque hay una intervención de correo en el caso de las compañías, es decir, son cosas que también en otro nivel, pero de manera parecida, un poco menos rigurosas, se implementaron para la gente detenida en estas operaciones Pandora y Piñata. Y siempre, enlazando con la cuestión de los módulos de respeto, en las prisiones, por lo menos en el Reino de España, funciona así, es decir, tú antes, en los años 80, 70, pues aquí estuvieron Manolo, ¿no? Estuvo el Ávila contando cómo eran las prisiones en la transición, era bastante terrible. Entonces, hay unas normas, y tú si no las obedeces, pues eres preso conflictivo, o te castigan, o lo que sea. A día de hoy, lo curioso del caso, es que esto generalmente no funciona así. La gente generalmente obedece las normas. ¿Por qué obedece las normas? Porque si no obedece las normas, no tienes permisos, no tienes pastillas para dormir, no tienes medicación, es bastante difícil conciliar el sueño en la cárcel, entonces el 80% y tantos % o 90% y tantos % de la población penitenciaria está enganchada a algún tipo de medicamento, ansiolíticos o lo que sea, genera bastante estrés estar en prisión, entonces es fácil, tú no hace falta ya ni siquiera que desobedezcas, a la que te empiezas a portar un poquillo vaya, pues llega el médico, exactamente igual que con los carceleros, que con los policías y con los periodistas, entonces no lo voy a reiterar. Llega el médico, que además también es carcelero, y te quita la medicación y a tomar por saco. Entonces, claro, los monazos de la gente que está enganchada a estas drogas, que son perfectamente legales, pues son muy grandes. Una de las medicaciones que se administra en prisión a los presos para que duerman es el Seroquel. El Seroquel es un tranquilizante para caballos. El Seroquel se le da a los caballos de carreras. Cuando están ahí después de una carrera o han tenido una lesión o algo, es para dormirles, para dormir a un caballo. Entonces esto se le está dando a los presos en 100, 150, 200 o 300 miligramos, pero estamos hablando que eso se le administra en veterinaria a los caballos, pues eso es lo que se le está dando a la gente en las prisiones para dormir. La propia gente lo pide, porque ahí conciliar los sueños es difícil. Mentalmente porque tienes el puto foco, todos vemos en las películas, ¿no? Se van a escapar de la prisión, ¿no? La fuga que atrás, el foco, pues el foco está permanente, lo tienes en la puta ventana de la celda, te está dando todo el tiempo y es difícil un poco conciliar el sueño. Bueno, la cuestión. Luego aparte tienen estas cuestiones de que estos módulos experimentales que ya llevan más de 10 años experimentando con ellos y que cada vez se están aplicando en más prisiones. Aquí hemos puesto el ejemplo en Villabona, Córdoba. En Córdoba, pues por ejemplo, hasta el 2012, básicamente 2013, un porcentaje muy grande de los presos que estaban en primer grado eran sistemáticamente torturados ahí en Córdoba. Y a día de hoy sigue siendo una prisión dura. Villabona, la cuestión es que tú te están exigiendo algo que es humillante y que es terrible. Pues a ti te pueden dar una paliza, pues desobedecer, te dan una paliza, desobedeces la ley, puedes ir a la cárcel, pero ahí lo que te están diciendo, y esto es algo que nos afecta a nosotros bastante, es que tú te tienes que desdecir de tus ideas. Ya no es que si yo no me salto el reglamento penitenciario estoy mejor o peor, sino que no solo es eso, no se conforman ya con eso. Tú tienes que renegar de la gente que te escribe, contestarla públicamente y decirle que no te escriban más, que no se solidaricen contigo, que no te vayan a ver, no llamarles, rechazar tus ideas de, por ejemplo, anarquistas, que es lo que le pasó a Francisco. Entonces, ellos muchas veces te llevan sin tú pedirlo a un módulo donde aparentemente la vida es mucho mejor, porque puedes andar y salir sin que haya carceleros, puedes ir incluso por dentro de la prisión está orientada en módulos, esto es como un polígono industrial, hay un gran muro y dentro del muro un montón de naves enormes, cada nave es un módulo. Entonces, salvo a la gente que está en primer grado, en aislamiento, que está ahí en un búnker y que no puede salir, la gente sale por su módulo y tiene unas limitaciones. Pero en el módulo de respeto hay unos horarios, ¿no? Como en un hotel, ¿no? Que a las 9 tienes que estar en la celda porque chapamos. Tú puedes estar yendo y viniendo por el módulo, que además tiene gimnasio. En algunos lugares, cuando el administrador de la prisión no se lleva el dinero o cuando no hay recortes y recortan en lugar del salario de los putos carceleros que son basura en la cuestión de cómo están los presos, pues a veces hay piscina o pista para actividades deportivas, etcétera, etcétera. Incluso algunas veces en algunas prisiones tienen sala de informática. Internet lógicamente no, pero tú puedes ir al ordenador y te pones una peli o lo que sea, ¿no? Esto no es en todas y no es tan bonito como parece, pero bueno, lo publican y las prisiones españolas, bueno, son allí la bomba, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que a ti te meten en eso, donde no tienes esta presión del carcelero. No es como, por ejemplo, cuando ellos estaban en primer grado, que tú tienes tres recuentos diarios. Eso significa que el carcelero te abre la ventanilla de tu celda y mira. Que cada vez que sales de la celda, van dos carceleros que te acompañan a llevarte a donde sea que te tengan que llevar. A la visita, a que te tiene que ver la junta de tratamiento, a que te van a dar unas cartas o que tienes que ir a cualquier lado del módulo para lo que sea que te requieran. Vas con dos carceleros y nada más salir de tu celda pasas por un detector de metales y si abandonas el módulo para ir a ver a tu familia, además de pasar por dos detectores de metales distintos, te cachea. Entonces, claro, la condición de estar en primer grado, como estaban Mónica y Francisco durante bastante tiempo, a estar en un módulo de respeto en el que tú haces y deshaces, por ahí no hay ni un puñetero carcelero, le llamas por el telefonillo y el carcelero viene, poco menos que fuera ahí, lo quieren poner como que poco menos fuera el mayordomo del hotelito. A los presos están mejor, entonces están mejor, y te empiezan a decir, mira, que si tú transiges, vas a ir esta vida, que vale, estás aquí, pero bueno, tienes mucha más libertad de movimientos, comes todos juntos, te vas a echar ahí unos partiditos de baloncesto, vas al gimnasio, te vas al ordenador. Como estás en el módulo de respeto, es una previa para empezar a ver una hipotética libertad tuya, un tercer grado, etcétera, etcétera. Y si no, mira que te vas al módulo de conflictivos, que es en segundo grado, o aislamiento ya directamente. Entonces ya ni siquiera estamos hablando de que la gente en prisión desobedezca y sea castigada por ello, sino que se le hace un chantaje para que tú, en este caso concreto, reniegues de tus propias ideas, las propias ideas que a ti te han llevado en prisión. Pero yo no voy a hacer aquí una separación entre presos, pero no es lo mismo alguien que atraca una farmacia porque tiene el mono, entonces no lo ha hecho por ningún noble ideal, sino pues bueno, pues para conseguir su dosis, le llevan ahí. Y si te callas y obedeces y participas en esa movida, a lo mejor a esa persona en particular, digo yo, hipotéticamente hablando, es un ejemplo, no tiene ninguna contradicción moral, o a lo mejor sí, resulta que más que nosotros, ¿no? Pero es un caso, ¿no? Un ejemplo. Entonces, está allí, como no tiene ninguna motivación política, al menos aparente, pues bueno, pues a lo mejor le da un poco igual. Pero claro, a una persona que te han hecho un proceso que te están persiguiendo tu manera de juntarte, de relacionarte políticamente con otras personas, tus ideas, tus prácticas también, bueno, no es que somos anarquistas, vamos leyendo libros y Dios mío, nos detienen a todos, aquí hay un problema real, aquí ha habido disturbios, aquí ha habido ataques, aquí ha habido un enfrentamiento con el poder. El chantaje que supone que ya no solo te exigen que obedezcas, como por ejemplo las cárceles franquistas, con todo lo duro que eran, sino que es que además tienes que ser tú, renunciar a lo que piensas y ser partícipe de tus propias condiciones de explotación y tú mismo convertirte en un demócrata. Son las cárceles de la democracia, no el franquismo. Eso es lo más totalitario que existe. Esto es peor que la novela de 1984. Y luego, la ley antiterrorista, ya para finalizar, con Franco, la dictadura, un cabronazo, sí, claro, un dictador, una cuestión ahí, militar, te podían fusilar. Con Franco, para que te tuvieran bajo la ley antiterrorista, era fácil. En ese momento se denominaba... La ley antiterrorista era para bandas armadas. Entonces tenías que ser parte de una banda, o sea, ser más de dos y tener armas. Militares, bien. Al grano. Pero ahora ya no, puede ser una sola persona que tenga intención de subvertir el orden constitucional. Entonces nos estamos dando cuenta, y estos casos lo ejemplifican muy bien, aquí no hay brutalidad física, de que lleven y te peguen, te torturen, no sé, no sé cuánto, pero sí que tenemos esta otra brutalidad política, psicológica, moral, de que quieren peleles. De que ya no solo vale con que tú no transgredas la ley, sino que es que además buscan tu adhesión incondicional al puñetero mundo de opresión y de sometimiento en el que estamos viviendo. Y lo buscan a través del chantaje. Y si no pasas por el aro, si no eres el demócrata convencido que trabaja, si puede, consume, si puede, vota y calla, al final todos los pasos te van llevando a esto. Y lo curioso del caso es que aquí... No hay ningún tipo de respuesta de nada, que la gente, la ley mordaza, ahora si salgo a la calle a protestar me meten una multa de 300 euros. Eso no le va a quitar importancia, mucha gente lo sufre, es una putada. Eso no es lo más grave del asunto. Y se ve que esto es una estrategia global, está pasando en Chile, está pasando en España, está pasando en Alemania, está pasando en Italia. Hay muchos procesos abiertos muy similares a lo que en España ha sido lo de los GAC. En su momento querían meterles a todos una estructura criminal jerarquizada en Chile. En Italia también tenemos la operación Scripta Manen contra... el entorno que supuestamente es la Five Free. Entonces está sucediendo todo en más países y van caminando no solo al anarquismo, no es que ahora decir el resto de gente está de puta madre y pobrecitos los anarquistas, no, ocurre con muchas otras personas, pero bueno, como nos toca a nosotros, pues también nosotros decimos lo nuestro, ¿no? Sino que es una cuestión de la gente que se está apartando del camino democrático que se cimenta con las nuevas políticas globales antiterroristas, de que al final tenemos Bruselas, Bélgica entera, París, en estado de sitio durante meses, Bélgica todavía sigue en estado de sitio, París todavía sigue en estado de sitio, los militares patrullando con tanque en las calles y ni Dios dice nada. Tenemos ya, la diferencia dictadura-democracia es una memez, la tenemos ya encima, es que es lo mismo, son dos maneras distintas de articular el Estado y de articular la economía, la tenemos encima de la mesa, ya es una realidad. Y al final acabará siendo, ya lo es, una pesadilla totalitaria en la que solo hay un régimen, que es el Estado, ya da igual si es una democracia, si es una dictadura, los partidos políticos son cómplices de esto porque están en el Parlamento, aunque algunos rechacen determinadas políticas, están ahí colaborando con esa gentuza, porque si no lo he dicho, los políticos también son basura, están ahí también constituyendo y cimentando algo que es la humillación del ser humano de la tierra, de lo, del resto de los animales, y que te desposean de las cuestiones más, más elementales. Quieren títeres, quieren, ya se están introduciendo chips en los niños para que tenerles controlados por la calle. La pesadilla de las distopías de ciencia ficción la tenemos hoy en día, está encima de la mesa y se llama democracia. Y yo voy a ver agua y ya os dejo de...